En esta sección examinaremos a profundidad la naturaleza interdependiente de la vida y veremos cómo podemos satisfacer nuestras cuatro necesidades humanas y aumentar nuestros cuatro dones mediante los logros interdependientes. La interdependencia efectiva es el núcleo de la cuestión de la administración del tiempo. Ahora bien, la administración del tiempo tradicional, aunque realmente trata con la interdependencia, lo hace de modo transaccional. Este enfoque transaccional surge del paradigma mecánico de control y de administración de cosas. Las personas son vistas como unidades biónicas, en quienes podemos delegar para hacer más cosas, o se les ve como interrupciones que se manejan eficientemente para que podamos volver a nuestra programación. Pero la interdependencia de cuarta generación no es transaccional, sino transformacional. Literalmente cambian quienes la integran. Toma en consideración la plena realidad de lo que es único en su tipo, las capacidades de cada individuo y el rico potencial de crear terceras alternativas sinérgicas que son mucho mejores de lo que cualquier individuo pudo crear por su cuenta. La interdependencia de cuarta generación es la riqueza de las relaciones. Es la aventura del descubrimiento, la espontaneidad y profunda satisfacción que surgen cuando hacemos que las personas se adelanten a las programaciones. Es la alegría de la creación conjunta que no existía antes. Esta interdependencia es el movimiento definitivo de la palanca. Es el aumento de la creatividad, la capacidad y la producción que viene de combinar energías y talentos de muchas personas de modos sinérgicos. Cuando usted piensa en las cosas más importantes de su vida, ¿cuántas de ellas involucran relaciones con otras personas? Es nuestra experiencia que, casi sin excepción, todo lo que identificamos como realmente importante tiene que ver con otras personas, incluso aquellos que escriben en su lista algo como su salud o seguridad económica, generalmente lo hacen porque quieren tener los recursos para disfrutar de la vida con sus familiares y amigos. Nuestro mayor goce y también nuestro mayor dolor en la vida provienen de nuestra relación con otras personas. La vida, por su naturaleza, es interdependiente. Nuestros roles son interdependientes, porque somos esposos, esposas, padres, amigos, jefes, empleados, colegas, socios, miembros de una comunidad, ciudadanos, etc. La calidad en casi cualquier rol de vida involucra una relación con cuando menos otro individuo. Nuestros logros son interdependientes. Sabe, vemos hacia atrás en la historia y tendemos a decir que una persona en particular inventó o descubrió algo. Pero la realidad es que la mayoría de los grandes logros no fueron hechos en un vacío. El individuo que recibe el crédito generalmente está colocado sobre los hombros de muchas personas que experimentaron antes, abriendo senda, conduciendo el camino, luchando contra cosas que no funcionaron, y finalmente alguien pudo encontrar aquella que sí funcionaba. Incluso la satisfacción de las cuatro necesidades y capacidades básicas de las que hablamos es interdependiente. Vivir es tener salud física y seguridad económica. ¿Dónde estaríamos sin médicos y hospitales, sin penicilina, sin seguros médicos? Recibimos nuestro sueldo porque lo que hacemos de algún modo afecta a la vida de otras personas. Gastamos nuestro sueldo en cosas que representan el trabajo de otros. Amar es, por definición, interdependiente. Involucra relaciones con otras personas. Involucra pertenecer y se basa en uno de los grandes temas de toda la literatura de sabiduría. Es la reciprocidad o la regla de oro. Aprender es crecer, es sentir que nos expandimos. ¿Con cuánta frecuencia el aprendizaje proviene de leer libros que escribieron otros? Asistimos a seminarios impartidos por otras personas. Nos sentamos en salones donde recibimos clases de otras personas. ¿Cuántas veces obtenemos reflexiones al interactuar en situaciones de grupo? ¿O cuántas de nuestras propias ideas realmente surgen a partir de las ideas de los demás? Dejar un legado es también, por definición, interdependiente. Es contribuir a una sociedad, contribuir de modo significativo para la vida de los demás. El mundo en el que vivimos, el legado de aquellos que partieron antes que nosotros, y las elecciones que hacemos en este mundo, crean un legado para aquellos que nos siguen. El hecho es que estamos mejor juntos que solos, y la humildad surge cuando nos damos cuenta de que ningún hombre es una isla. Ninguna persona tiene todos los talentos, todas las ideas, toda la capacidad para realizar las funciones del todo. Ahora, cuando tratamos de satisfacer nuestras necesidades básicas y desarrollar nuestras capacidades mediante este logro independiente, la vida a veces parece como pasar una hora frente a un enorme buffet. Como nuestro tiempo es limitado, tenemos que maximizar nuestra satisfacción, probar tantos platillos como podamos, y nos apuramos por la fila, tomando tanta variedad como sea posible. Nos convertimos en glotones de sensaciones y experiencias. Nos apuramos a vivir. Parecería que mantener un estilo de vida saludable toma demasiado tiempo y esfuerzo, por lo que comemos lo que queremos y hacemos lo que deseamos. Quemamos la vela por ambos extremos y entonces dependemos de la profesión médica para recoger lo que queda. Y la seguridad económica se vuelve maximizar la línea básica sin importar el significado o los medios. Nos apuramos para amar. Tenemos relaciones breves y al vapor, con frecuencia dejando corazones rotos y vidas quebrantadas en nuestro camino. Queremos los beneficios del matrimonio, pero no nos comprometemos emocionalmente para vivir una vida de interdependencia rica, de servicio altruista, de sensibilidad hacia el mejoramiento continuo, de carácter para hacerlo crecer. Traemos dos hijos al mundo, pero no nos comprometemos con la enormidad de tiempo y esfuerzo que se requiere para enseñarles y entrenarlos, para amarlos y escucharlos. Tal vez probemos unos cuantos frutos de las relaciones más cercanas a nosotros, pero al parecer no hay suficiente tiempo para llegar a los demás y amar sobre una base amplia. Nos apuramos para aprender. No hay tiempo para conversación profunda o para interactuar con otras personas de modo significativo. El aprendizaje es superficial. Adoptamos habilidades, métodos y técnicas sin realmente comprender los principios que nos darían el poder de actuar en una variedad de situaciones. Y nos apuramos a dejar un legado simbólico. Mandamos un poco de dinero aquí y un poco de dinero allá. Y nos da la sensación de que contribuimos durante un momento o dos, pero no es duradero. No hay un verdadero compromiso, no hay un profundo sentido de propósito y de contribución en nuestras vidas. Según muchos científicos sociales y comentaristas, este tipo de paradigma independiente de ritmo rápido creó un verdadero desequilibrio en la sociedad. Con el fin de obtener más huevos de oro, matamos a la gallina que los produce. Estamos tan ocupados consumiendo que no cuidamos de nuestra capacidad de producir. Y vemos las evidencias de todo ello a nuestro alrededor, en la deuda pública, en los problemas de seguro social, en la economía mundial. Hans Selye, padre de la investigación moderna sobre la atención, compara este enfoque de logro independiente con el desarrollo de un cáncer, cuya característica principal es que solo cuida de sí mismo. Se alimenta de otras partes de su propio huésped hasta que lo mata, y de este modo se suicida biológicamente, puesto que una célula cancerosa no puede vivir sino en un cuerpo, donde comienza su desarrollo implacable y egocéntrico. En cierta medida, como sociedad estamos en una escalera que se apoya contra la pared equivocada. Vivimos con la ilusión de la independencia, pero este paradigma no está creando los resultados que deseamos de una calidad de vida. Para cambiar los resultados, necesitamos cambiar el paradigma. ¿Qué nos faculta para poder crear el todo sinérgico que sea mucho mayor que la suma de sus partes? Crear esta rica interdependencia es nuestro don humano, único en su tipo. Ahora, en lo que se refiere a la realidad interdependiente, tratamos con el espacio entre el estímulo y la respuesta, tanto en nosotros como en los demás. Y al hacerlo nos damos cuenta de que podemos utilizar estos dones humanos característicos para interactuar de modo íntegro con otras personas. La autoconciencia nos permite tener otro tipo de conciencia. Puesto que sabemos cómo escuchar a nuestro propio corazón, también podemos escuchar a los corazones de los demás. Podemos salir de nuestra autobiografía y tratar de comprender. Podemos dejar de ver a las personas solo como una reflexión de nosotros mismos, observando todo lo que hacen en términos de cómo afecta nuestro tiempo y nuestro mundo. Podemos dejar de verlos simplemente como recursos que se necesitan para hacer lo que queremos. Podemos ir más allá de esa etapa narcisista y valorar las diferencias en los demás. Podemos estar dispuestos a ser influidos. Ya que tenemos un núcleo inmutable, podemos estar dispuestos a ser cambiados. Podemos tener humildad y respeto hacia los demás. Podemos ver sus debilidades como oportunidades para ayudarlos, amarlos y producir una diferencia. ¿Y qué con la conciencia? Si comprendemos la conciencia, podemos saber qué es ser parte de esta conciencia colectiva. Valoramos el trabajo conjunto con personas que descubren el verdadero norte. Y tenemos la humildad para darnos cuenta de que nuestra propia comprensión puede estar limitada por nuestros guiones. Otras personas pueden tener experiencias e intuiciones de las que carecemos. Y es profundamente satisfactorio crear una visión y valores compartidos que nos faculten para lograr en conjunto las cosas más importantes. Mediante nuestra voluntad independiente, podemos trabajar para lograr la voluntad interdependiente. Esto significa aceptar el trabajo conjunto de forma que todos ganemos, para lograr propósitos valederos. Podemos crear estructuras y sistemas que den soporte al esfuerzo interdependiente. Y como individuos verdaderamente independientes, podemos reunirnos para lograr propósitos comunes que beneficien a la familia, al grupo, a la organización y a la sociedad como un todo. ¿Qué hay con la imaginación creativa? Podemos contribuir con nuestra propia imaginación creativa al increíble proceso de la sinergia creativa. Podemos ayudar a liberar un enorme potencial creativo en los demás, y ser abiertos y estar listos para sorprendernos por los resultados sinérgicos. Podemos crear terceras soluciones, alternativas, que son mucho más apropiadas, más funcionales, más creativas y más gratificantes que cualquier otra solución que podamos producir solos. La información que aportamos puede convertirse en parte de un caleidoscopio que crea dramáticos resultados novedosos. Esto es posible cuando interactuamos con otras personas en el proceso de solución de problemas. Así, estos dones esenciales, estos dones interdependientes, son los que nos permiten crear riqueza en las relaciones. Ser amigo de alguien, dar retroalimentación honesta para comunicarse de modo auténtico. Así, en lugar de la dependencia o de la codependencia o la contradependencia, podemos hacer ejercicios de la interdependencia efectiva y sinérgica. Podemos trabajar conjuntamente de manera efectiva con los demás para lograr objetivos comunes. Podemos crear poderosos grupos que construyan la fortaleza de cada individuo y que hagan que sus debilidades sean irrelevantes. Podemos hacer primero lo primero, juntos, de modos poderosos y efectivos. ¿Es más importante realizar eficientemente un trabajo o dedicar el tiempo para facultar a un niño a fin de que pueda hacerlo? Tanto ahora como en el futuro, ¿qué elección tendrá mayor impacto sobre la calidad de nuestro tiempo? ¿Sobre el tiempo de los demás? ¿Sobre el tiempo de la organización? Y no solo sobre el tiempo, sino también sobre los resultados. ¿Es más importante ocupar el tiempo supervisando y controlando a los demás o liberar su tremendo potencial creativo para que se gobiernen a sí mismos? ¿Es más importante programar su tiempo para resolver eficientemente los problemas creados por expectativas en conflicto? ¿O tomarse el tiempo para trabajar con ellos y esclarecer desde el principio las expectativas? ¿Es más importante pasar el tiempo tratando de resolver problemas creados por falta de comunicación o construir las relaciones para que sea posible la comunicación efectiva? ¿Puede ver cuánto poder tiene esta cuarta generación, esta generación centrada en las personas? ¿Cómo es más efectiva en términos de lo que conocemos como administración del tiempo? Pero lo que es aún más importante, lo es asimismo en términos de calidad de vida y calidad de resultados. Ahora, los autores discutirán la importancia de compartir una visión común, tanto en organizaciones como en la familia. Recuerdo una experiencia interesante que tuve al visitar a un cliente en su centro de investigación y desarrollo en el este de Estados Unidos. Esta organización tenía un nuevo edificio que costó varios millones de dólares. Ellos creaban productos para el consumidor. Mi misión era ayudarlos a desarrollar un programa de capacitación sobre administración del tiempo para sus empleados, porque era muy evidente que todos estaban sumamente ocupados y todos se apuraban todo el tiempo. Así, pensaban que si simplemente los capacitaba en la administración del tiempo, todo andaría mejor. Había mucha ansiedad para que esto fuese efectivo, y así pasé un día haciendo entrevistas individuales en la organización, con el fin de ser capaz de diseñar el programa a la medida de la empresa y que realmente satisficiera sus necesidades. Fue una experiencia muy interesante. En la primera oficina, la persona a la que debíamos visitar era un hombre. Estaba sentado junto a su escritorio mirando por la ventana por encima de sus anteojos. Había pilas de material en toda su oficina y en la mesa. Obviamente estaba muy ocupado. Una mano en la computadora y la otra en una libreta mirando por encima de sus anteojos hacia la ventana y viéndonos venir. Movió la cabeza para dar a entender que sabía que estábamos ahí, esperando en la puerta. Y él siguió trabajando con su computadora durante algunos minutos y finalmente apretó un botón y nos dijo: «Muy bien, ya estoy listo». Se puso de pie, se acercó a mí, me estrechó la mano, habló con el director del departamento y simplemente se miraron el uno al otro. «Sí, muy ocupado, yo también, tú también. Es increíble». Hablaron de cosas muy complicadas. Eso siguió durante un minuto más. Luego me dijo: «Muy bien, empecemos». «Muy bien, muy bien». Luego se volvió para mirarme, señaló hacia la mesa, se acercó, tomó varias pilas de material, las puso en el piso, despejó un lugar para que pudiéramos sentarnos. Ellos se sentaron y yo también. Me miró y dijo: «¿Listos? ¡Fuera!». Y comencé la entrevista. Al terminar, me acompañó por el pasillo a la siguiente oficina. Siguiente cita. Una oficina parecida. Había pilas de papel en la mesa y en el escritorio y la computadora estaba ahí, así que entramos. Esta vez se trataba de una mujer y ella miraba por encima de sus anteojos. Tenía una mano en la computadora y la otra en una libreta. Advirtió nuestra presencia y dijo que esperáramos un momento. Tecleó unas cuantas cosas más en la computadora. Oprimió un botón. Se puso de pie, nos dio la bienvenida y habló con mi acompañante durante unos segundos. «¿Cómo va todo?». «Ah, sí, muy duro. Yo también estoy muy ocupada». «Sí, está bien». «Muy bien. Te veré después. Adiós». Él se fue. Nos dirigimos a la mesa de la oficina. Tomó una pila de material, la puso en el suelo, despejó un lugar. Me indicó que me sentara. Me senté. Me miró y básicamente dijo: «¿Listos? ¡Fuera!». Comencé la entrevista. Tiempo de terminar, nos pusimos de pie. Era casi igual de una oficina a la otra. No podía creerlo. Cada oficina estaba atestada de pilas de material sin ton ni son. Siempre se tomaban unos cuantos minutos para demostrar lo ocupados que estaban antes de poder comenzar la entrevista. Y siempre era lo mismo: correr, mucha prisa. Todos derramaban urgencia y así se pasó todo el día. ¿Saben? Hubo otra característica interesante al recorrer este edificio de una oficina a la otra. Noté esto antes y estoy seguro de que era subconsciente por parte de los demás. Pero cuando pasamos por los pasillos entre las oficinas, nuestro paso era más bien normal. Al acercarnos a la oficina y a la ventana de vidrio donde las personas podían verse, el ritmo se incrementaba. Todos caminaban más rápido, como si se sintieran ansiosos por ir a alguna parte que proyectaba este sentido de prisa y urgencia. No hablo de esto como una burla, porque creo que nos sucede a todos en situaciones distintas. Nos vemos atrapados en la urgencia, que es una falsificación de lo importante, y eso se convierte en un hábito, un estilo de vida, y ayuda a crear la cultura con los demás. La urgencia es a veces una falsificación de la intensidad y una falsificación de la importancia, pero son cosas distintas. Así, volví al área de directores al final del día. La directora me preguntó, ¿y bien? ¿Qué averiguaste? ¿En qué deberíamos enfocarnos en el programa de capacitación? Yo repuse, realmente creo que no deberían tener el programa. ¿Cómo? No entiendo, dijo. ¿Es que el personal no estaba ocupado? ¿Acaso no están atrasados? ¿No necesitan que los ayudemos con el manejo del tiempo? Argumenté. En muchos aspectos así es, pero pienso que la administración del tiempo no es el problema central. Por lo que escuché, sospecho que hay un problema profundo en esta división. Según los comentarios, quizá algunos ejecutivos jefes están en medio de una gran batalla y muchos conflictos y el personal se siente muy inseguro. No saben bien lo que está sucediendo. Las prioridades no son claras. No están seguros de en qué deben trabajar. Sienten que algo dramático está a punto de suceder. Creo que toda esta agitación y prisa son primariamente un síntoma de que, en realidad, no está claro qué es lo importante. Así, hay una justificación casi subconsciente de que son trabajadores importantes, a juzgar por todo lo que hacen. Y enseñar y dar capacitación con los principios de administración del tiempo, en tanto la cuestión central no esté resuelta, creo que sería contraproducente y las personas no estarían realmente dispuestas a escuchar o a comprender. Entonces ella se reclinó y me dijo, «Tienes razón. Todos saben que tenemos una gran batalla entre dos vicepresidentes acerca de las prioridades de investigación y las estrategias de producto. Y definitivamente hay bandos y la gente sospecha que un día de estos alguien va a ganar y habrá cambios dramáticos». La medida en que la urgencia tiende a dominar la cultura, sea en la familia o en una empresa, por lo regular es un dramático indicador de la medida en que la importancia no es el enfoque central. No hay una visión compartida de lo que realmente es importante. ¿Cuáles son las prioridades? Y en estos días nuestra sociedad es tal que la urgencia se apodera de todo. ¿Ve la relación con esto? Su organización se halla en esta situación donde la urgencia se está convirtiendo en el pretexto para no compartir la visión y lo que es verdaderamente importante. En las organizaciones tiende a haber una regla. La medida en que la urgencia domina la cultura es generalmente la medida en que no existe la visión compartida. Hace poco, una de nuestras organizaciones clientes envió a algunos de sus ejecutivos a Japón para visitar compañías que ganaron el premio Deming, una presea muy prestigiosa y difícil de obtener. Las empresas recibieron esa distinción por calidad, la cual se mide muy rigurosamente. Lo que querían las organizaciones era explorar y descubrir qué podrían hacer para elevar sus criterios y normas. Entre la información que recabaron, estaba el porcentaje de tiempo que los administradores pasaban trabajando en cada uno de los cuatro cuadrantes. Primero, ¿cuánto tiempo cree usted que se destinaba al cuadrante 1 en esas compañías que ganaron el premio Deming? Resultó ser entre 20 y 25%. ¿Qué porcentaje de tiempo emplearía usted en el tipo de actividades del cuadrante 2? Recuerde que son asuntos importantes, pero tal vez no tan urgentes. Planificar, preparar, escuchar, trabajar en los sistemas en lugar de simplemente con los sistemas. El nivel fue muy elevado. De hecho, variaba entre 65 y 80%. Y acerca del cuadrante 3, aquellas cuestiones que son urgentes, pero tal vez no tan importantes, era de 15% o menos. Y respecto al cuadrante 4, que incluye lo que no es ni urgente ni importante, resultó que era menos de 1%. Ahora bien, la organización que recabó esos datos realizó la misma investigación poco después en sus propias instalaciones. Descubrió que las cifras eran ligeramente distintas. La primera gran sorpresa fue en el cuadrante 1. Pensaron que habría una enorme diferencia. En realidad, la diferencia no era tan amplia. Resultó ser entre 25 y 30%, así que descubrieron que pasaban más tiempo en el cuadrante 1, pero no bastante más. La gran diferencia se manifestó cuando comenzaron a hablar del cuadrante 2. Vieron que su organización pasaba solo 15% de su tiempo en el cuadrante 2, comparado con 65 a 80% de los ganadores del premio Deming. El problema parecía ser que hacían mucho de lo que creían urgente, pero que en realidad no era importante. Ahora, si nuestro paradigma es de urgencia, cuando el sentido de la importancia de la situación en particular comienza a desaparecer, ¿en qué cuadrante terminamos? La urgencia simplemente nos impulsa hacia el fondo, hacia el cuadrante 3, donde las cosas siguen siendo urgentes porque eso es lo que nos impulsa, pero no tan importantes. Como equipo, como grupo, como familia, en una relación, ¿cómo se define la importancia? La visión compartida va configurando lo que es importante y solo entonces toda la organización adopta esas características. Y porque de muchos modos es más difícil crear una visión compartida, es una realidad interdependiente y se necesita trabajar al respecto. Es necesario comunicarse, es necesario hallar nuevas alternativas. Necesitamos sobreponernos a los obstáculos de la percepción de los que hablamos para llegar a nuevos niveles de comprensión, puesto que si no tenemos una comprensión y compartimos una visión de lo que es importante, ¿qué sucede? La urgencia se apodera de todo. En nuestra sociedad, la urgencia siempre está ahí, siempre está haciendo algo y se convierte en factor dominante. ¿Cuál es el costo de eso en una organización? ¿Cuál es el costo de eso en un equipo o en una familia? Pasamos nuestro tiempo corriendo de la noche a la mañana, haciendo cosas aquí y allá, pero ¿realmente pensamos en lo que vendrá luego? ¿Cómo mejorar los sistemas? ¿Cómo transformar el tiempo para que no sigamos resolviendo los mismos problemas del mismo modo, semana tras semana, día tras día? Cambiamos la naturaleza misma del problema y eso nos lleva al tiempo del cuadrante 2. Tenemos que entrar en una forma distinta de pensar. Entonces, el desafío es ser capaces de que los demás lleguen a un conjunto común de expectativas y compartan una visión de lo que es importante.